otros no quieren que venga porque tienen que pagar. Llorando están algunos de la Navidad pasada. Otros no quieren que venga porque tienen que pagar. ¡Ajá! La Navidad, ya viene la Navidad. La ¡Hombre! Navidad, ya viene la Navidad. Los niños están deseando que venga la Navidad, mientras que los grandes piden que no pase un año más. Los niños están deseando que venga la Navidad, mientras que los grandes piden que no pase un año más. La Navidad, ya viene la Navidad. ¡Ay, ay, ay! La Navidad, ya viene la Navidad. Algunos que están ya fríos dicen, ¿cuándo llegará? 24 y 31 para ir a predicar. A mi familia mundana que no vive por acá, y de paso que me inviten a tomar y a bailar. ¡Muchacho! La Navidad, ya viene la Navidad. La Navidad, ya viene la Navidad. Para los cristianos firmes casi siempre es Navidad, porque el Salvador del mundo en sus vidas siempre está. Para los cristianos firmes casi siempre es Navidad, porque el Salvador del mundo en sus vidas siempre está. ¡Ajá!